continuación, escuchar el mensaje bíblico por el pastor Héctor Olovati. Esperamos sea de provecho y edificación para su alma. Que el Señor dirija sus pensamientos en los minutos que dure esta audición. Seguimos hablando, continuamos el tema, la revelación especial. Vamos a tratar el último punto que nos queda en relación a Jesucristo como la revelación especial de Dios a los hombres. Y vamos a ver hoy el tercer punto que nos quedó en el tintero la semana pasada, y es las características también de esta revelación, o sea, la de Jesucristo, es que en Jesús habita corporalmente la Deidad. Vamos a ver como título inicial esto. Vamos a orar pidiendo la dirección de Dios, que Él nos ilumine y nos guíe en esta mañana. Voy a pedir al hermano si nos puede dirigir en una oración. Padre verdadero, Señor de la luz, en este domingo acá reunidos te damos gracias que has permitido que estemos, Señor, para disfrutar de tu palabra. Asístenos, Señor, para que todo lo que se exponga sea la sana doctrina que nos edifica. Esa palabra, ese cimiento necesario en nuestra vida de cristianos. Le damos gracias, amado Dios, por mis hermanos acá presentes. Te pido por aquellos que están viniendo, Señor, lo protejas en sus caminos. En nombre de Jesús, te lo pedimos, Señor. Amén. Vamos a ver algunos pasajes, por lo menos para darnos una interiorización en relación a la Deidad de nuestro Señor Jesucristo. No vamos a quizás desarrollar plenamente lo que abarca el tema de la Deidad de Cristo, pero sí vamos a ver que es una forma en la que Dios se revela al hombre completamente en la persona de Jesucristo. Nosotros la semana pasada, si ustedes se acuerdan, en Juan 14, podríamos ir reanudando desde ahí. Vamos a abrir nuestras Biblias en Juan 14. Ustedes, si se acuerdan, hemos visto que Jesús había dicho a Felipe que quien veía a Jesucristo o le veía a él, veía al Padre. Esto es lo que habíamos leído en los versículos 8 al 7. Dice ahí en Juan 14, le dijo Felipe, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? La verdad, hermanos, la profundidad de este pasaje en relación a la Deidad de Cristo es enorme. De hecho, la declaración es inmensamente importante en este pasaje, porque Jesús ante Felipe se está declarando, y no solamente Felipe, sino seguramente que Felipe era el vocero de los otros también para hacerle ver que ellos querían ver realmente al Padre, querían saber, es como que querían tener esa seguridad visible de parte de Jesús que verdaderamente Él era el Hijo de Dios y que el Padre era su Padre. Bueno, esto es algo importante para nosotros, porque Jesús le está diciendo que verle a Él, observarle a Jesús en la carne, en esa gloria velada, en un cuerpo humano, era verle al Padre también. En la declaración que hace Jesús, no había una diferencia entre si le veían al Padre y a Él. ¿En qué sentido? Obviamente el Padre sí está en una gloria y majestad inmensa, rodeado de ángeles, rodeado de los querubines, hay un trono glorioso y majestuoso en ese lugar. Todo eso es cierto, no cabe duda que cuando vamos y miramos esa visión que tiene Juan en Apocalipsis y cuando ve el trono de Dios y al que está sentado en el trono, obviamente no era la imagen que los discípulos veían en Jesús, pero ¿en qué sentido veían al Padre en la persona de Jesús? En su persona. En la persona de Cristo estaba el Padre. El Padre se representaba en el Jesús en carne, en el Verbo hecho carne, se representaba en la persona de Cristo. El Padre no se presentaría a sí mismo como tal al mundo porque Cristo es su reflejo, es la imagen misma, como vamos a ver, de su sustancia. No hay diferencia entre ver y creer en Jesús y creer en el Padre. Pero el Padre, en su soberana voluntad, quiere revelarse a través solamente de su Hijo. Esto es muy importante. Acuérdense lo que leímos en Mateo. ¿Se acuerdan que habíamos visto Mateo 11:27? A quien el Padre le quiera revelar. ¿Entienden? Él no se va a revelar. No busquemos lo que la Biblia no nos dice. No empecemos a decir yo creo en Dios, pero en Jesús como Dios, no. Porque la Biblia hace ver, una Biblia correctamente traducida, correctamente diagramada, como está escrito en el griego o en el hebreo, depende del testamento que estamos estudiando, nos declara en forma firme, convincente y totalmente en autoridad, nos declara que Jesús no solo es Dios, sino que Dios se revela en Cristo completamente. Esta es otra manera en que se está revelando Dios al hombre. No solamente en el sentido de revelarse por una cuestión de decir, bueno, Jesús era el representante de Dios o es el representante de Dios, pero no es Dios. Porque algunos también dicen eso. No. Jesús es Dios y el Padre, aquí vamos a aclarar otra cosa como lo hicimos hace dos charlas atrás. Hay que entender una cosa, que aunque el Padre es una persona y el Hijo es una persona y el Espíritu es otra persona, pero las tres personas se representan en una, en Cristo Jesús. Nadie puede ver a Dios si no es por medio de Jesucristo. Mire, fíjense. Si ustedes están en Juan 14, vayamos a Juan capítulo 1. Vamos a mirar ahí un pasaje importante en el final de la presentación de Juan al Verbo. Él hace notar algo muy importante que a veces no se entiende bien por qué dice Juan esto y en el Antiguo Testamento pareciera que sí se le vio a Dios. Pero en Juan 1:18 dice, a Dios nadie lo vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él que, esta frase es importante, lo ha dado a conocer. Él, solo Jesucristo ha dado a conocer. Nadie vio a Dios jamás. La pregunta es, entonces, ¿a quién vio Moisés en la zarza? ¿A quién vio Moisés en la montaña, cuando Dios pasó sus lomos y Moisés logró ver solo la gloria de Dios y vio sus espaldas, que era Dios dice, muéstrate, quiero verte y demás? ¿A quién vio realmente? Al Hijo. ¿A quién vio Manoah y su esposa después? Primero la esposa y después el Manoah y su esposa, cuando le anunció a Sansón. ¿Vieron al ángel de Jehová? ¿No vieron la plenitud de la deidad completa en lo que es el cielo mismo? Porque si alguien tuviera el atrevimiento o la posibilidad en un cuerpo de pecado de presentarse al trono de Dios, inmediatamente moriría. Es lo que dice Isaías en el capítulo 6. Ahora voy a morir porque mis ojos han visto, ¿a quién dice? A Jehová de los ejércitos. Es cierto, era una visión de Isaías, pero era una visión real. Aunque quizá no sé si Isaías estaba en espíritu o en qué forma estaba, pero él vio los serafines que cantaban, santo, santo, santo, Jehová de los ejércitos. Y la pregunta nos dice, ¿cómo puede ser que Juan dice que a Dios nadie le vio jamás y estamos viendo que hay personajes en el Antiguo Testamento que declaran haber visto a Dios y hasta que iban a morir por haberle visto? No vieron a Dios en su plenitud. en lo que es la Trinidad divina. ¿Saben cuál va a ser la primera vez que nosotros vamos a ver en plenitud a Dios? Recién, escúchenme bien, recién, todos los personajes del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, recién vamos a poder ver en plenitud al Dios del cielo en la Nueva Jerusalén. En la Jerusalén celestial, la que desciende del cielo. Vamos a Apocalipsis por un momento, a ver si recuerdo el versículo, pero es Apocalipsis 22, para que podamos por lo menos aclarar estas cosas. Es bueno que entendamos, porque nosotros pensamos que somos tan buenos, somos tan santos ya, nosotros que vamos a seguramente ya ver a Dios, que vamos a ir al cielo y ya vamos a estar con Dios y que ya tenemos seguro las alas declaradas, las aureolas también, y vamos a estar tocando arpas y todo lo demás. Y ya creemos que somos tan santos que ya estamos todo ahí. Pero no es tan así. Vamos a leer, sí, vamos a ver, fíjense. Versículo 1 en adelante. Dice, después me mostró un río limpio, de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios. ¿Y de quién? Y del Cordero. Y del Cordero. No dice solo de Dios el Cordero. Podríamos decir, bueno, era Jesucristo, que es Dios, por supuesto, Dios el Cordero. Dice, de Dios y el Cordero. Ahora, Juan usa una palabra, y vi. Observó, vio con sus ojos, vi el trono de Dios y el Cordero. Ahora sí, se está viendo. Dice, en medio de la calle principal de la ciudad y a uno y otro lado del río estaban el árbol de la vida que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto. Y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Y no habrá más maldición, sino que el trono de Dios y el Cordero estará en ella y sus siervos lo servirán. Y verán su rostro y su nombre estará en sus frentes. ¿Entendido? Recién en la Nueva Jerusalén, pero para la Nueva Jerusalén, hermano, falta mucho. Todavía tiene que pasar la gran tribulación. Tenemos que irnos nosotros primero al cielo, al arrebatamiento de la iglesia. Pero ¿dónde vamos a ir nosotros los que vamos a salir de este mundo en el arrebatamiento de la iglesia? La Biblia habla que, bueno, sí, primeramente nos vamos a presentar delante del trono. Y ahí vamos a ver el trono de Dios. Pero después también dice que una vez que se ve esto, hay un lugar donde vamos a comparecer todos. ¿Y ante quién creen ustedes que vamos a comparecer? Ante Dios. Y sí, vamos a comparecer ante Dios, el Verbo, ante el tribunal de Cristo. Ahí vamos a llegar. Y ahí se va a manifestar lo que hemos sido en el cuerpo. Por eso, hermano, usted pórtese bien por las dudas, sea bueno con el Señor y sirva al Señor. Porque allá usted va a ser observado por el Señor con sus ojos de llama de fuego, esos ojos de juicio, y va a declararse delante de Él. Obviamente yo no sé si los otros van a saber, pero por lo menos delante de Cristo se va a manifestar qué hemos sido y qué fuimos en lo bueno y en lo malo en el cuerpo. No es que Cristo va a decidir si vamos a seguir en la salvación o no. Lo que Cristo va a decidir ahí es cuánto nos va a dar por nuestro servicio, trabajo y obediencia a su nombre. Eso es lo que se va a ver en el tribunal de Cristo. Se va a manifestar lo que fuimos y qué merecemos en galardones del Señor por lo que hemos hecho ahora, en este tiempo. No mañana, pasado o en la vida siguiente que tendremos en el milenio, no ahora. Su lugar en el milenio, su lugar en la eternidad está marcado por el servicio, obediencia y trabajo que usted esté haciendo para el Señor ahora, en este tiempo. Esto es muy importante. Nosotros ahora, cuando partamos a la eternidad, cuando el Señor así lo disponga, pareciera que ya está medio pronto ese tiempo, pero cuando el Señor lo disponga, nosotros vamos a partir ahí. Entendamos bien esto, que el Padre, en todo hasta el milenio, hasta que termine el milenio y hasta que Satanás sea vencido en la batalla final, hasta ese tiempo, todavía nosotros no podremos estar en forma muy familiarizada con el trono. Recuerden que cuando nosotros vamos a ver el trono En Apocalipsis 4, que se cuenta lo que yo por lo menos llamo siempre la primera visión en el cielo que tendremos nosotros cuando partamos de esta tierra, sea por resurrección de entre los muertos o por arrebatamiento de la iglesia, cuando partamos, nosotros vamos a ver al trono, pero vamos a ver muchos relámpagos, mucha luz y nos vamos a poder observar. Y aunque a mí el Señor no me diera una luz en la palabra de Dios para decir nunca verán al Padre, solo verán por Cristo al Padre, no me importa, yo me conformo. Pero con tal de saber que Cristo es Dios y es todopoderoso y es el que me salva y el que me sostiene y el que me va a guardar sin caída hasta el final de los tiempos, yo estoy muy contento, regocijado en el Señor porque eso es así. Pero es importante que entendamos por qué tenemos que tener bien en claro la doctrina de la Deidad de Cristo. Ya hemos visto Mateo 11, 27, Juan 14, 8 al 9. Bueno, ahora vamos al tema más delineadamente de lo que nos toca ahora. Vamos a Colosenses, si quieren ir buscando, yo les voy a dar algunos pasajes. Colosenses 1, 15, después Colosenses 2, 9 y 10, o sea, los dos versículos de Colosenses 2, y Hebreos 1, 2 y 3. Él es la imagen de Dios invisible, el primogénito de toda creación. Fíjense, Él, vean bien el pasaje, ¿quién es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda criatura? Él es la imagen del Dios invisible, el primero. No hay nadie que revela a Dios. El primero que ha revelado, por eso primogénito, es el primero que ha revelado a Dios en la historia de la creación. Desde que comienza la creación, versículo 3, y Dios dice, y dijo Dios, sea la luz, aparece como prioridad sobre la creación Jesucristo, el propósito de esa creación Jesucristo, y el creador de todo lo creado es Jesucristo. Versículo 16 dice, porque por él, hablando de Cristo, por él fueron creadas, ¿cuántas cosas? Todas las cosas que están en los cielos y que están en la tierra, visibles e invisibles. O sea, hay muchas cosas en la creación que para nosotros son invisibles. Personalmente yo veo la luna, acá solo el reflejo solar, pero nunca fui a la luna. Para mí es invisible todavía la luna. Hay una cara de la luna, ustedes sabían, que no es reflectiva, que siempre está negra. Por eso nosotros tenemos la famosa luna nueva y que es una luna negra, porque ese lado de la luna, no es que la luna sea nueva, la luna siempre es la misma, pero hay una cara que no refleja y por eso llamamos la luna famosa luna nueva. Y la otra cara que refleja y que ya está totalmente redonda es la cara reflectiva a pleno que está contra el sol y por eso la podemos ver nosotros en ciertas semanas del mes. ¿Entienden cómo va? Pero yo nunca vi esa cara, la parte oscura, yo no conozco todavía. Para mí es invisible. Está, pero es invisible. ¿Usted alguna vez pudo ver una estrella de cerca? Yo veo el reflejito de las estrellas, los brillos, mejor dicho, de las estrellas, pero nunca pude ir a una estrella, mamá. De hecho, no vamos a poder ir porque dicen que son soles. O sea, es todo fuego. Así que es medio difícil que lleguemos. Pero hay muchas cosas en el universo que nosotros no vemos, no conocemos. Podemos visualizar vagamente algunas cosas, pero no podemos llegar a verlo en detalles. Observarlo con toda, digamos, ahí cercanía. Es más, en nuestro planeta hay cosas que son invisibles. ¿Usted ve su célula? Yo no sé, yo no veo mi célula. Sé que hay millones de células en mi cuerpo, que es, digamos, el organismo vivo primario de cada uno de nosotros. Pero, ¿usted ve un átomo? Yo no puedo ver un átomo, pero es algo que tiene vida. Es invisible a mí, pero todo lo ha creado. Por él y para él fue creado. El creador de todo, el que dio la vida a todo, es Jesucristo. Por eso él es Dios, porque él puede dar vida. Acuérdense que solo Dios es el único dador de la vida, como lo hemos visto en Juan 1:4 ya también anteriormente. Debemos saber que, dice, él es la imagen del Dios invisible. A Dios nadie le vio jamás, habíamos leído en Juan 1:18. Pero, ¿quién manifestó a Dios? el que está en el seno del Padre, el Hijo de Dios. No se puede ver a Dios, al Dios el Padre, incluso al Espíritu Santo tampoco lo vemos, pero ¿por medio de quién se manifiesta también la obra del Espíritu Santo? Por Cristo. Por eso Él es el centro de la historia, es el centro del cielo. Él es la persona en el cielo más magnificada por el Padre, por el Espíritu y por los ángeles. Y debe ser magnificada por los hombres, pero lamentablemente no lo es. Y muchas veces esto pasa dentro del cúmulo de hijos de Dios en el mundo, que tampoco magnifican, glorifican y elevan su adoración completa al Hijo de Dios. ¿Se acuerdan lo que dijo Jesús en Mateo? Ninguno puede servir a dos señores, porque amará más al uno o al otro. No podemos servir a Dios o a las riquezas, o a Mamón, dice la versión anterior. Mamón era el Dios de la riqueza. No podemos, o usted sirve a Cristo, o sirve a las cosas del mundo, y por extensión puede llegar a estar sirviendo más a Satanás que a Cristo, aunque sea salvo. Ojo, aunque sea salvo, usted puede estar haciendo un servicio equivocado, al poco equivocado. En vez de estar sirviendo a Jesús, está sirviendo a cualquier otra cosa y pretende que sirve a Dios. Eso es lo que hacen muchos hoy. Esto tenemos que tener en cuenta. Toda la gloria, toda la majestad. Pablo una y otra vez en sus cartas dice, a él sea la gloria, el imperio. Pedro dice lo mismo, el imperio, por todas las edades, eternamente y para siempre. Depende la, digamos, la glosa que hace Pablo en relación a Cristo o Pedro a Cristo, pero a él se le da todo. Es más, dice que ahí en 1 Corintios 15 dice que cuando todas las cosas sean puestas debajo de sus pies. Él es la manifestación, la imagen misma de Dios. Y quien no adore a Cristo y quien no tenga a Cristo como Dios, esa persona no tiene a nadie, ni al Dios del cielo. Porque aunque quiere decir yo creo en Dios, pero Cristo para mí no es Dios, esa persona tampoco tiene a Dios. Y tampoco cree en el Dios del cielo, cree en el Dios de este mundo, eso sí, pero no en el Dios del cielo. Esto es muy importante. Si a usted el testigo de Jehová le dice que Jesús es el arcángel Miguel, entonces usted dígale, para mí es Dios en carne. Créalo usted o no, para mí es Dios en carne. El arcángel Miguel es una creación de Jesucristo, no es Jesucristo. Hay una gran diferencia en esto. Y es importante que entendamos. Aparte, jamás el arcángel Miguel, ustedes van a ver en las pocas veces que se manifiesta en la Biblia, jamás van a ver que recibe adoración. Nunca recibe adoración. Porque es un ángel nomás. Pero Jesucristo en la Biblia está lleno de lugares en donde recibió adoración. Fue adorado y jamás él dijo, no me adores, porque yo estoy en mi estado de humillación. Nunca dijo nada. Cuando vinieron y se postraron ante él, adorándolo, él aceptó la adoración. Porque él es Dios. Bueno, en ese momento en el ministerio era Dios también, pero es Dios. Él recibió adoración más de una vez en su estado de carne. Y la aceptó, la recibió y nunca negó esa adoración. Nunca desmereció esa adoración, sino que la recibió como una verdadera honra de parte de quienes reconocían que Él es Dios. Nunca el arcángel Miguel se transfiguró en una montaña, pero Jesús sí. Ninguna voz del cielo le dijo al arcángel Miguel, eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia, pero a Jesús sí. ¿Se dan cuenta las diferencias? Hay bastante diferencias, bastante. Vamos a otro pasaje. Ahí nomás, si ustedes están en Colosenses. Porque en él habita corporalmente toda plenitud de la Deidad. Y vosotros estáis completos en él, porque que es la cabeza de todo principado y potestad. Aquí hay algo importante también. Y como hablábamos al principio de esta revelación del Verbo, cuando hacíamos el punto uno en relación a por medio de Jesucristo, dice, porque en él habita corporalmente toda plenitud de la Deidad. Esto es algo increíble. Parece un versículo tan sencillo decir, ¡ah! Jesús, no cabe duda. Es Dios porque dice que la de... Ahora la pregunta es, ¿cómo? ¿Cómo habita en él plenamente la Deidad? ¿Cómo en Cristo puede habitar? Uno se pregunta, si como dijimos en el primer estudio, cuando estudiábamos el Verbo hecho carne, ¿cómo puede ser que si Salomón oraba y decía que ni los cielos de los cielos te pueden contener, cuánto más esta casa? Y creo que esa casa era más grande que el cuerpo de Jesús, ¿o no? Tenía estimativamente unos 15 metros de largo por unos 10 metros de ancho y tenía una elevación de unos 15 metros en total. O sea, vamos a decir que tenía unos cuantos metros cúbicos importantes que podríamos decir es bastante más grande que el cuerpito que tenía Jesús. Cuerpo, aunque haya sido un hombre robusto, supongamos que tuviera 1,80 m, por ahí, era más grande. ¿Cómo puedo entender eso? Estos son los milagros de Dios en la Biblia. Son los milagros de Dios en la revelación hacia la humanidad, en la revelación especial que hizo Dios en la humanidad. Se reveló en su Hijo amado Jesús, en la plenitud de su Deidad, se reveló al mundo. Por eso él le dijo, vuelvo otra vez al caso al principio que estuvimos tratando. Por eso le dice a Felipe, el que me ve a mí, ve al Padre. Ve al Padre. Pero la pregunta es, ¿cómo? ¿Y saben qué? Pregúntenle al Señor el día de mañana, porque yo tampoco sé. Porque cuando miramos la Biblia en relación a la gloria de Dios, a cómo Él se manifestó, el tabernáculo se desbordaba de la nube, no aguantaba la nube y los sacerdotes tuvieron que salir de adentro porque la gloria de Jehová había inundado todo el tabernáculo. El templo pasó lo mismo, no se podía estar. Y uno dice, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que en el cuerpo de Jesús habitaba la plenitud? Cuando hablamos plenitud estamos hablando de todo, todo, no hay un micro pedazo de Dios que no haya estado en la humanidad de nuestro Señor Jesús. Es difícil, pero, como vamos a leer quizás si nos da el tiempo, hay un pasaje en la Biblia que dice que todas las cosas reveladas son para nosotros y nuestros hijos para que las cumplamos. Mas las cosas secretas, dice que pertenecen a Jehová. Así que para mí esto es un secreto, un misterio. Pero la Biblia me afirma que Cristo es plenamente Dios corporalmente. Y yo lo recibo por la fe y lo creo por los muchos otros pasajes que me muestran y me hacen ver la coigualdad de Cristo con el Padre y con el Espíritu Santo, que también son Dios. Y los tres, dice la Biblia, son uno, y los tres se manifiestan en diferentes formas, pero Dios en su soberana voluntad se quiere manifestar en tres personas, y la pregunta es, ¿por qué lo quiere hacer Dios manifestarse en tres personas? Porque Él es un Dios en tres personas, por eso se manifiesta. Eso es algo que no se puede cambiar dentro del ser de Dios. ¿Entienden lo que les estoy diciendo? No se puede cambiar la esencia de Dios, la personalidad de Dios, que es tripersonal. Y si a ustedes les cuesta creer esto, que les cueste, pero la Biblia nos revela de esa manera. No es que Dios se manifiesta, repito, no es que Dios se manifiesta en tres personas porque solamente lo quiere hacer, porque Dios, en Dios habitan las tres personas de la Deidad. Por eso Él se manifiesta, no tiene otra forma de manifestarse. Él no se puede manifestar en unipersonal al hombre porque Él no es unipersonal. Dios es una unidad de tres personas, Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Nos cuesta entender cómo funciona. Un día Dios nos va a revelar todas las cosas que hay en la Trinidad Divina. No cabe duda de eso, vamos a entender mejor. Hoy la mente nuestra es un poco tosca, un poco dura, pero un día lo vamos a entender. Lo creemos porque la Biblia lo dice. Y por eso lo aceptamos y nos afirmamos en esa doctrina. Hebreos capítulo 1, versículo 2 y 3. En estos porteros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo él resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo ejecutado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Bien, hay muchas cosas para decir acá en este versículo, pero vamos a limitarnos a lo que nos toca en este tema nomás. La segunda parte del versículo 2 dice, ¿por quien asimismo hizo qué? El universo. El universo, repetimos algo que ya dijimos al principio, el universo es algo que no tiene límites. Hoy la ciencia, lo poco que pudo descubrir del universo, la ciencia no conoce hasta dónde llega el universo y el espacio sideral. No entiende, no conoce y no sabe. Hoy la ciencia no puede decir, hemos llegado con la sonda espacial hasta tal lugar y descubrimos, ahí termina. Porque siguen y no termina. Nuestro planeta tiene límites, eso sí. Y tiene un lugar y una órbita. Pero el universo no. Una vez que usted sale de la atmósfera terrestre, hacia donde quiera ir, no hay norte-sur tampoco, así que en nuestro planeta hay norte-sur, este-oeste, eso sí, no hay duda. Pero en el universo no existe eso. Hacia donde usted quiera irse, va a irse y no encontrará jamás el final. Es grande nuestro Salvador, ¿no? Hizo el universo, dice. ¿Quién hizo? Dice el universo. ¿Quién siendo? Fíjense esto. ¿Quién siendo el resplandor de qué? ¿En quién resplandece la gloria de Dios? En Cristo. ¿Quién creen ustedes que llegó al tabernáculo cuando se terminó, se finalizó, Moisés santificó todo con la sangre y dice que vino la gloria de Dios? ¿Quién creen ustedes que vino? ¿Quién es el resplandor de la gloria del Dios del cielo? Jesucristo. ¿Quién creemos nosotros que llegó en el templo cuando Salomón lo termina? Fue todo santificado, los sacerdotes estaban todos santificados, estaban ministrando y dice que la gloria, ¿de quién? De Jehová, dice, inundó toda la casa, llenó toda la casa a tal punto que no podían seguir ministrando a causa de la gloria de Jehová. ¿Quién se manifestó en ese templo? ¿Quién es el que hizo que toda esa gloria apareciera y llegara ahí? Nuestro Señor Jesucristo, porque Él es el resplandor de la gloria. Vamos otra vez a Juan 1:14. Y vimos gloria, gloria como la del unigénito del Padre. La revelación de la persona de Cristo es la que me revela la gloria de Dios. Toda la majestad de Dios está revelada en la persona de Cristo, aunque éste se haya manifestado también en un estado de humanidad y de humillación ante los hombres. Pero recuerden que la humillación de Cristo fue una autohumillación. Él se entrega a ese estado de siervo, de humillación y de obediencia para cumplir lo que estaba profetizado de él. ¿Por qué? Porque solo él podía cumplir las cientos de profecías que están escritas de Jesucristo y nadie más. O sea, por más que un hombre, un ser humano, lo hubiera podido cumplir todo, lo que Jesús cumplió y va a cumplir, si hubiera podido hacerlo, ¿saben qué? No serviría de nada. ¿Por qué? Porque ninguno de los hombres de esta tierra manifiesta la gloria de Dios. Ninguno. Por eso no pueden cumplir. No tienen la fuerza, no tienen la capacidad. Y otra cosa más, que Jesucristo manifestó la gloria de Dios en un estado de pureza total, santidad total. El hombre nacido de mujer es un hombre mortal, pecador y malo. No puede manifestar la gloria de Dios, porque la gloria de Dios en él lamentablemente no puede llegar. Dice, estamos destituidos de la gloria de Dios, dice Romanos 3:23, ¿o no? Estamos destituidos de la gloria de Dios. Nosotros no tenemos ni media gloria, ni un cuarto de gloria de Dios podemos manifestar, porque no tenemos la capacidad. Tenemos la salvación para acceder a la gloria de Dios un día, totalmente, y ver su majestad. Pero en un cuerpo de pecado Dios no puede. Sí, hoy la gloria de Dios está en nosotros, pero ¿en quién? En Jesucristo, por medio del Espíritu Santo que habita en nosotros. Así que, Él es el resplandor, dice, de su gloria y la imagen, escuchen esta palabra, misma. La imagen misma de la sustancia de Dios. De su sustancia, hablando del Dios eterno. Y dice que a tal punto es su imagen y está, como un título más, a la diestra de la majestad del Padre. Ningún querubín, ningún ángel, ni ningún ser creado puede estar a la diestra y majestad del Padre. Nadie. Solo el que es la segunda persona de la Trinidad divina. Nosotros corporalmente podemos ver el reflejo de Dios en Cristo. Esa es la tercera manera en que se reveló Cristo al mundo. Ninguno de nosotros va a poder conocer a Dios, ni ver la manifestación de Dios, ni ver la gloria de Dios, sino es por medio de la revelación de Jesucristo. Y terminemos esta parte del mensaje o este punto que estamos dando con lo que ya hemos dicho, para repasar un poco con lo que hemos dicho en relación al templo que había terminado de construir Herodes. Comenzaron los israelitas después del cautiverio, pero lo terminó Herodes en su totalidad. ¿Cuándo vino la gloria de Jehová? ¿Se acuerdan que habíamos hablado que hay 4 templos en total en la Biblia? Templos, me refiero, en Israel, en Jerusalén. Uno es, ¿cuál es el primero? ¿Se acuerdan? Fuerte, digan con convicción. ¿Cuál es el primero en la Biblia, en Jerusalén? El templo de Salomón. ¿Cuál es el segundo? El de Zorobabel y Josué, los que vinieron en el tiempo de Esdras y de Nehemías. Ahí está el segundo templo, que tomó varios siglos terminarlo hasta que Herodes lo termina y lo agranda. No solamente terminó el templo, sino que lo agrandó. Y lo hizo por eso los discípulos al final del ministerio de Jesús, dice, ¿ves estas grandes piedras y estos grandes edificios? O sea, era siempre el templo de Jerusalén, tenía una cierta jerarquía dentro de los templos en las diferentes ciudades capitales del Imperio Romano. Este templo era bastante grande porque Herodes como que quería también tener cierta gloria, que él había colaborado un poco y que él habitaba en una ciudad, un gran templo. Todo eso, ese templo también recibió la gloria de Dios. El segundo templo recibió la gloria de Dios no en el tiempo de Ageo, de Zacarías, de Josué, Zorobabel, Esdras y Nehemías. ¿Cuándo llegó la gloria de Dios a ese segundo templo? El primero ya sabemos que llegó inmediatamente después de la inauguración. En el segundo, cuando Cristo pisó, limpió el templo, corrió a los cambistas, corrió a los ladrones, a todos esos que estaban ahí haciendo comercio y fetiches en el templo, cambistas y demás cosas, purificó y dice, vosotros habéis convertido en cueva de ladrón la casa que debía ser casa de oración. Jesús la reconoció como casa de oración, como casa donde se podían acercar a Dios. Pero para que la gente venga a Dios, él tenía que estar en el templo. Ustedes van a ver las muchas veces que Jesús enseñó en el templo. ¿Desde cuándo Jesús empezó a enseñar en el templo? Desde los 12 años, en su preadolescencia. Ya estaba en el templo hablando y se admiraban ¿de qué? De sus respuestas. De lo que él hasta enseñaba con lo que él decía, porque él, a él capaz le hacían las preguntas a los líderes ahí, los grandes capos de la religión israelita del momento, pero él capaz en sus respuestas, en vez de darle solo la respuesta que ellos querían, les enseñaba y les daba la aplicación de un mandamiento de la ley o de alguna ordenanza de la ley. Y entonces se admiraban de sus respuestas. Ya desde ahí Jesús estaba enseñando en el templo. Y así enseñó muchas veces, aunque se fue algunas veces, volvió a venir. Pero la gloria de Jehová, la gloria del Dios invisible, había llegado al templo de Israel, el segundo templo, en la persona de Cristo. Bien, ¿cuál es el tercer templo en Jerusalén? Ah, el que va a ser donde va a estar el anticristo. ¿Y cuál es ese templo? Es el templo de la gran tribulación. Ese templo se va a construir, o sea, debe haber un templo para que el anticristo se manifieste. O sea, va a haber una construcción del templo que ya está todo preparado, pero ese templo, el de la gran tribulación, el tercero, acuérdense, ese es el número 3 que va a hacerse en Jerusalén. En ese templo nunca habitará la gloria de Jehová. No va a estar avalado por Dios ese templo, porque en ese templo se va a hacer la abominación desoladora. Y ese templo va a ser principalmente jurisdiccionado en su construcción por el anticristo mismo, porque él se va a sentar y se va a hacer pasar por Dios. Acuérdense, 2 Tesalonicenses capítulo 2. En ese templo, el hombre de pecado se va a sentar y se hará llamar Dios, y desde ahí comenzará a gobernar al mundo. Primero comenzará seguramente por Europa, pero llegará el momento que va a querer echar a los israelitas, los va a perseguir de la tierra, va a matar a muchos de ellos, y se va a sentar y se va a hacer pasar por Dios. Él no puede ser Dios, obviamente, porque no lo es, pero se va a hacer pasar por Dios. Ese templo no va a habitar la gloria de Jehová. Bueno, hay un templo más. ¿Cuál es? Queda uno. ¿Cuál? ¿Cuál más? El templo de Ezequiel o el templo milenial. Cualquiera de las dos formas. Decimos templo de Ezequiel porque Ezequiel es el que describe. A partir del capítulo 40 del profeta Ezequiel hasta el 48 está describiéndose toda la construcción, las medidas, la compostura del templo, la arquitectura del templo, todo. Hay un ángel que va midiendo. Ezequiel tiene que ir anotando las medidas. Se presenta un ángel de Dios con una caña que tiene estimativamente el largo de 3 metros, dice 6 codos, y si vamos al codo del templo, se consideraba que eran 52 centímetros. Y si son 52 centímetros, estamos hablando de un poquito más de 3 metros. Si fueran 6 codos, entonces estamos, si el codo vale 52 centímetros, estaríamos hablando un poco más de 3 metros. Bueno, ahí ustedes calculen después rápido con la cabeza, pero podemos ver, hermanos, que hay unas medidas impresionantes. Dice que el lugar donde va a estar el templo, la zona del templo, va a ser santificada y muy santa, donde van a poder acceder solamente algunos, y ahí va a estar. En este ya no solo se va a manifestar la gloria de Jehová, la gloria de Dios en Jesucristo, sino que ya Jesucristo va a habitar en él. Va a ser su palacio de gobierno oficial en el reino milenial. Esto ya todos ustedes lo van a poder ver. Si lean ese capítulo, hay cosas que yo sé que ustedes no van a entender, pero no importa, ustedes lean y vean este aspecto. La gloria de Jehová manifestada en el Mesías habitando en el templo, en el trono. Ahí estará su trono y desde ahí gobernará a todas las naciones del mundo y todo lo que hay en el mundo y en el universo. Y en el universo, desde ese lugar, fíjense la honra que Dios ha dado a los seres humanos para salvarlos. No solo quiere salvarlos, no solamente quiere rescatarlos de la condición del pecado, sino que también quiere un día venir en Cristo a reinar entre ellos. Porque acuérdense, el milenio no solamente van a ver, todos van a ser salvos. Ojo, no es nuestra doctrina, hoy no es la enseñanza sobre el milenio. Pero tengan en cuenta una cosa. Muchos pasajes de la Biblia nos muestran que en el milenio van a haber gente que van a ser pecadoras, pero que su pecado va a estar letargado. ¿Qué quiero decir con esto? Que va a estar atenuado y muy rígidamente controlado. Hay alguien que no va a estar en el milenio presente, que es el instigador del pecado. ¿Saben quién es, no? Es Satanás. Satanás va a ser, dice la Biblia en Apocalipsis 20, va a ser ¿qué? Antes del milenio, antes que lleguen esos 1000 años. Va a ser atado por 1000 años Y después de esos 1000 años, dice la Biblia, que va a ser desatado por un poco de tiempo. Pero en ese poco de tiempo, ¿qué pasa? ¿Qué arma Satanás? Dice que de los 4 confines de la tierra, dice que atrae a un ejército sin número para pelear contra el Cordero y contra el que está en el trono. ¿Quién es el Cordero y quién es el que está en el trono? No es, hermanos. Esa pelea, esa batalla, no es la misma de Apocalipsis 19, donde Jesús viene en la segunda venida en un caballo blanco, montado y sus ropas manchadas en sangre. No es la misma batalla. No es la misma guerra. Acuérdense como habíamos hablado cuando estuvimos estudiando las señales del fin. Hay 9 guerras en total desde que comienza la gran tribulación hasta el final de los tiempos. La última guerra que se va a librar, va a ser la de Satanás después de ser desencadenado, después que va a ser liberado, va a ser la última guerra y de ahí en adelante va a comenzar lo que va a ser la Nueva Jerusalén. La Nueva Jerusalén no llega mientras el pecado habita en el mundo, mientras el pecado y el conflicto de la maldad con la bondad de Dios persista, nunca llegará la Jerusalén celestial. Sí se va a habitar en la Jerusalén terrenal de hoy, la que hoy está, que quizás va a ser transformada, agrandada, majestuosamente adornada. Muchas cosas va a tener la Jerusalén que hoy existe. Pero es en esa Jerusalén que se santificará cuando el Señor pose sus pies en el Monte de los Olivos y ahí se construirá y estará el templo milenial. Pero una vez que se libre la última batalla, que va a ser una batalla cósmica a la vez, no solamente terrenal, sino cósmica, porque van a batallar los terrestres malvados y Satanás mismo, digamos, pero Satanás y los terrestres terrenales. O sea que va a ser de diferentes seres que van a estar batallando. Y dice que Jesús los vencerá. Caerá fuego del cielo y serán todos destruidos. No va a durar mucho esa batalla. Va a ser medio cortita. Van a tardar más en juntarse contra el Cordero de lo que van a terminar incinerados por el fuego que caerá del cielo. Yo prefiero creer en ese Jesús, hermanos. Prefiero creer en la revelación del Jesús de la Biblia, del Jesús que vino y habitó en un cuerpo de carne, como vimos al principio, habitó en un bebé, habitó en un niño. No puedo entender cómo puede habitar corporalmente la plenitud de la Deidad, pero lo creo. Y prefiero abrazarme a esa doctrina, a esa enseñanza, consolarme en ella, sabiendo que Dios me va un día a galardonar por haber creído ya en eso. Y hermanos, crean en Cristo, sepan que Dios no se va a revelar jamás al mundo, ni siquiera a ningún hombre o mujer, sin Jesucristo. Porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo, hombre. Y Jesucristo, cuando se revela también siempre en las dos formas, en su majestad y en su humanidad. Y esa humanidad quedará eternamente recordada. ¿Por qué? Porque esa humanidad es la que nos dio el acceso a la majestad del Padre. Ninguna otra. La humanidad de Cristo, su vivencia, su experiencia, su sacrificio, su sangre derramada, su cruz. Todo nos ha dado vida eterna y nos ha llamado de entre los muertos a la vida en Cristo Jesús. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por lo que ella nos enseña y nos da. Gracias por Jesucristo, Padre Santo, porque te quisiste revelar en forma personal para con nosotros a través de Cristo. Gracias, Señor, porque a través de Él te pudimos conocer, te podemos entender y también podemos saber todo lo que tienes para con nosotros a futuro. Señor, ayúdanos a predicar a Cristo al mundo, a los que no le conocen todavía, a los que no tienen la salvación. Que muchos puedan conocer realmente a Cristo, entender y saber la salvación que Él ha hecho completamente y ha pagado por todos nosotros el precio por la redención. Te rogamos, Padre nuestro, que puedas guiarnos a ser buenos instructores de tu palabra y también ayudar a otros a verdaderamente a conocerla